Esto es La Venganza Será Terrible por El Espectador. Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Entre Ravi y Ñani y también Arévalo. Donde en general atendemos a la medianoche y es gratis. Sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá. Qué importante. Clásica sí. Sección de medicina, hoy con instrucciones para envejecer con plenitud. Muy bien. Si usted ve que no está envejeciendo plenamente, siga estas instrucciones y va a envejecer de una vez. Sí. Ya lo hice ese curso, me parece. Muy bien. Atención, que vienen numeradas las instrucciones. ¿Pero es por orden de prioridad o no? Primera instrucción. Cuidarás tu presencia todos los días. Chao. Oh, viejo. Arréglate como si fueras a una fiesta. ¿Qué más fiesta que la vida? Bueno. El peinado, la ropa. Ay, Dios, sí. Todo. Ay, yo voy a los picnic de traje. Traje de once. Tienes que dejar algo para los eventos especiales. Claro. Y si bueno, no se va a arreglar como fiesta cuando... Todos los días. El día que se casa, que se va a poner. Claro, ¿qué hace? Acá, sin embargo, dice... El buen gusto ¿sí? es gratuito. Bueno. El peinado, la ropa, poniendo a limpio otra. Y a buen gusto. Che, no. ¡Qué olor a buen gusto! Sí. Otra vez. Tienen que lamerlo para otra saber vez vino el tipo gusto. Del otro día. Sí. Sí. Dice que al verle... ¿Al verle qué? Algo. Se alegren los espejos y los ojos de los demás. Oh. Bueno, igual... segundo consejo. Sí. No se encierre en su casa ni en su habitación. Enciérrese en casas y habitaciones ajenas. Ajena, no, no. Claro. Lo mejor. Nada de jugar al enclaustrado. Ay, ¿cómo es? Sí, enclaustrado. Por la duda sí. No pregunte dale que mucho. No salgo más. Sí, sí. Porque después no encuentra la salida. Hay que salir a la calle de paseo. Anda. Y el agua estancada se pudre. Sí. Y la máquina inmóvil se enmojece. Y todo así. Sí, usted tiene que mover las articulaciones. Sí, hay que salir mucho. Porque si no el agua estancada... Yo tengo, por ejemplo, un amigo que tiene 86 años ajá. Y sale todos los días. Bueno, lo felicito. ¿Está bien? No. Pero... Va a diálisis. Se arrastra, prácticamente. No, usted tiene que mover las articulaciones. Mire, cuando se levanta... Sí, permiso. Puede hacer ejercicios. ¡Ay, qué lindo! Mueve las muñecas. A las que tiene no en, su cama, muñecas. En su cama. ¿Tiene muñecas en su cama? Yo a veces. Cuando estoy enclaustrado. Las mueve para un lado y para el claro. Otro. Ya sé cómo es. Es la manera de mover una muñeca. ¿Quién con instrucciones? En sentido horario y antihorario. Sí, sí, claro. Sí, cualquier claro. Hora, quiere decir. De modo que usted... De modo que esta... Las tenga, podremos decir, aceitadas. ¿Vale para el cuerpo? Aceitada. No, no vale. Pero no vale. Sí. Pero lo mismo con el cuello, lo mismo con los brazos. Ah, con todas las piernas. Partes del cuerpo. Sí. Pero ¿y acá? ¿Qué hacemos el trabajo? Lo labura. Claro. Bueno, es me un levanto, rato. Empiezo a mover muñecas, cuello. ¿Pero usted no es jubilada? No, todavía no. Tengo 25 años. Ame el ejercicio físico como a usted misma. Sí, muy un poco bien. Más si puede. Un rato de gimnasia. Una caminata razonable. ¿Cómo es una sí. Caminata razonable? Y usted tiene que entender cuánto aguanta caminando. No, por una caminata 30 pensarlo. Dentro o fuera de la casa. A mí yo hago caminatas dentro de mi casa, pero vivo en un departamento de un ambiente. Ah, sí. Bueno. Son dos por dos. Tres pasos y terminé. ¿Cuántas vueltas tiene que dar para hacer? Mire, para dar, le voy a decir exactamente. Para... múltiplos de 0, 8 kilómetros. Sí. Tengo que dar 1000 vueltas. Sí, pero terminan mareados. Sí, sí, claro. ¿Cómo lo sabe? Pero ese, ¿por qué no baja? ¿Qué está en un piso? ¿A qué piso está usted? En el piso 11. Bueno, baja. ¿Y qué? Y sale a caminar por la calle. Hacer ¿no? Ridículo. La gente siendo... sale. Se hace los 8 kilómetros, pero por la calle. Dice, evite gestos de viejo derrumbado. Buenas tardes. ¿Cuáles son los actitudes de viejo derrumbado. Sí, pero de piso. Dice, la cabeza gacha. Claro, la cabeza tengo. Gacha, sí. Es un lindo eso hacen los viejos derrumbados. Sí. La espalda encorvada, los pies arrastrándose. Soy yo. Claro. Sí. ¿Cómo me conocen? ¿Qué está su foto, Dorio, ahí, justo? Dice, que la gente diga, cuando usted pase, qué enérgico ese señor, qué jovial esa señora. Claro. Porque no saben si uno es un señor o una señora. Qué ridículo ese andrógino. A mí siempre que paso me dicen, qué enérgico ese señor y qué joven esa señora. No, usted tiene que caminar erguido. Erguido. Por Guido. Y a paso de marcha, ¿vio como en los Juegos Olímpicos esos que caminan a la máxima velocidad? Ah, sí, los conozco. Casi corriendo. Ahí van, mírelos. Pasa frente al palco oficial, la señora. Con la frente alta. No hay manera de cambiarlo. Pero esos son... ¿Usted dice esos que van caminando como apretaditos? Así? Sí, claro, y van apurándose, pero sin correr. No vale correr, ¿no? No vale correr. ¿Y cuándo se considera que uno corre? Cuando levanta los dos pies al en mismo algún tiempo. Instante. Eso es saltar. Saltar, señor. Señor. No, también. Si usted está en algún, aunque sea centésima de segundo, con el cuerpo totalmente en el aire, está corriendo. Ojo. Si no, camina. Tiene que tener todo, ajá, el tiempo. Queda feo. O sea, esa prueba olímpica van a suspender. Así, sí. Dice, no hay que quejarse públicamente de los achaques. De los, ajá, robos. Cuando te pregunten cómo está, contestarás divinamente antes de desmayarte. Sí, porque si usted dice me duele acá, me, claro, duele allá. Claro, dice, te harán el vacío. ¿Cómo es? Lo manda me hicieron el vacío. ¿No se lo hicieron? Lo único que falta que me hagan. Bueno, pero... Ya te va. Ay, que no sabe de dónde vengo. No es agradable. Me imagino. No, claro, es agradable. ¿Qué va a hacer? Dice, cultivarás el optimismo por sobre todas las cosas. Sí. ¿Cómo lo cultiva usted el optimismo? Porque... regándolo con, sí, pesimismo. En junio como en enero. Sé positivo en los juicios. Alegre de rostro. Amable en los ademanes. Un estúpido. Se tiene la edad que se ejerce. La vejez no es cuestión de años, sino un estado de ánimo. Me lo temía. Sí. Carlos, me avisaste. Es peor. Sí, a mí se me suman las dos cosas. Dice, tratarás de ser útil a ti mismo y a los demás. Trabajarás con tus manos y tu mente. Eso sí. Sí, sí, sí. El trabajo es la terapia infalible. Es muy bueno, sí, eso, señor. Haz algo, lo que sea y lo que puedas. Una ocupación artesanal, un rato de lectura, un crucigrama, algo de jardinería. La laborterapia, señor. Usted, por ejemplo, buenas se tarde. Pone hace hacer trabajos manuales, es muy... ¿Usted muy... viene por la laborterapia? Sí, señor. Bueno, en este momento estamos cavando zanjas. No, pero, discúlpeme, yo tengo 97 años. Bueno. Y la verdad, bueno, es que... con más razón. Por ahí. Cuanto más años tiene, más zanjas le conviene cavar. Sí, pero... Está, me duele. Que eso, la usa, o sea, el día mañana la va a usar. Dos pájaros, sí, de un tiro. Yo mantengo una actitud positiva, pero, ¿cómo hace? Pero a mí me duele la espalda, yo, sí, tengo que, bueno, acabar esta semana. ¿Actitud positiva o dolor de espalda? A mí me dijeron que acá enseñaban a arreglar mosquiteros, por ejemplo, que es una laborterapia. Arreglar mosquiteros, no, relativamente no sencillo. Acá hacemos trabajo en serio, señor, 33. No, no, pero espera un poco. ¿Y qué me dice de la cerámica? Ahí anda. Ah, no, ¿cómo bien? ¿No enseñan cerámica, hacer piezas? Con arcilla, con... Se derrumban fácil, son mejor las casas de material. No, si quiere, bueno, le damos, pero... medio kilo de plastilina y lo largamos, bien, venga, sí, mañana. No, abuelo. Es bueno trabajar con las manos, me dijeron. Sí. Y bueno, porque uno trabaja la motricidad, la concentración. Ajá. Está cerrado, señor. De imaginación, ¿cómo está cerrado? Dice, Mantendrás vivas y cordiales las relaciones humanas. Sí. Ah, a mi juego me llamaron. Viva y cordial, chivo. Dice, tienes que tener muchas relaciones. Sí, sí, sí. Hay que mantener las que se anudan en el hogar. ¿Qué es eso? ¿Que se anudan o que se anidan? Que se anudan, dice acá. No sé qué querrá decir. ¿Y cómo se anudan? Y sí, es que dice, tenés que integrarte a todos los miembros de la familia, uno atrás de otro. Claro, sí. Eso en mi barrio. Como puñalada de manco. Ahí tienes la oportunidad de convivir con niños, jóvenes, adultos, el perfecto muestrario de la vida. Luego ensancharás tu corazón a los amigos. Muy bien. A mí me, esto no me está gustando. No, mire, usted agarra su agenda, la agenda esa que tiene toda agenda. Tengo una agenda, aquí está, 1937. Bueno, ya parece un obituario. Feliz 1937. Aquí la tengo, la agenda. Agarra la agenda ajada. Ajá. Sí, sí. Y empieza a llamar. Dice, hoy voy a llamar a la F. Voy a llamar a la F. A ver, Francisco. Bien. 2310. Quisiera hablar con René. Llama. Sí. Dice, ¿qué tal, cómo estás? Fíjese tal, que estén... Bueno, todos vivos en principio. No, claro, bueno, sí, porque es desagradable. Bueno. Sí. Imagínense. Y... No te atienden bien. Bueno, señor. Francisco se mudó, me dice. ¿Qué haces de tu vida? ¿Por qué no te pegás una vuelta? Mirá, soy papa ahora. Sí. Sí. Disculpame, pero... Y puede tener una actividad, aunque sea un diálogo. ¿A vos te gustaban todas esas cosas, las estampitas, viste? Bueno, le fue bien a Francisco. Hasta el breve. Realmente, no. Mire, nosotros aquí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenemos, ¿cómo se llaman esas pastillas? Sí. Las, esas que te pintan de anaranjado. Antioxidante. Ah, antioxidante. Pero eso es de verdad. Bueno. El señor claro cortó la verdad, medicina, señor. Más o menos. No, pero por ejemplo. ¿Cree que el señor y yo estamos aquí? Mírenos. Claro. ¿Usted cuántos años tiene? 104. 104, Magiclick le dicen. ¿Y usted? También, somos ¿también? Hermanos mellizos. Sí, hermanos mellizos. Ah, son mellizos. No, la verdad es que por la edad que tienen... 104 entre los dos tenemos, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno. Sí. ¿Y cada cuánto toma la pastilla antioxidante? No sé, me las da mamá. Pero usted no ha madurado. No, no. Es que no envejeció, no maduró. Me lo dice mi abuelo. Cuando lo saca los chiches. Sí, madurar, buenas tardes. ¿Qué tal? Doctor, ¿cómo le va? Tengo aquí una consulta con el psicólogo, ¿es usted? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mire, todos mis amigos me dicen que no maduro, punto. Bueno, pero... Pero usted... ¿Cómo se siente? Está fastidioso. ¿Usted es el psicólogo? Sí, soy el psicólogo. Le tengo que hacer preguntas. Sí, pero no cómo me siento. Eso claro. Me lo pregunta el clínico. ¿Cómo se siente? Le digo, ya lo ve, todas esas cosas. No, pero ¿cómo siente lo que le dicen sus amigos? ¿A usted le resuena algo, le hace un eco? Me suena como si me dijeran que no maduro. No madura, no madura, no madura. ¿Le parece que dicen la verdad? ¿Usted se siente inmaduro? Yo la verdad, me siento... muy maduro. Bueno, pues, ¿qué cosas hace, por ejemplo? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace de su vida? Por ejemplo, ¿se levanta y qué hace? Bueno, me levanto y voy a ver si pesco ositos de peluche. Ah, bueno. Porque hay, mire, hay un dispositivo de esos para pescar ositos de peluche en la esquina. Ah, lo del kiosco. Y estoy un poco emperrado con eso. Porque a mí me parece que hacen trampa. Se gasta el sueldo. Entonces estoy de 7 a 1... ¿De 7 a 1? Sí, sí. Sí. Yo la después voy a la Calecita. Claro, eso es. En la Calecita me tienen bronca. Me la tienen jurada. Yo llego y me retasean la sortija. Sí. Bueno, déjenmelo pero... decir así. Sí, sí, prefiero que y lo diga así. Y el otro día hablé con el tipo, ¿no? Porque yo voy, ¿no es cierto? Llego, me agarro de un caño. Bien. Sí, bueno, está no bien. La saco, no la saco, no la saco hasta que un día me cansé. Y está muy bien. Y le digo, flaco. ¿Cuál es? ¿Cuál es esta? ¿Cómo es? ¿Cómo corte, señor? No, yo le digo, quiero hablar con el gerente, le digo a ti. Pero no hay gerente de una calecita. Eso es lo que me dijo el tipo. Ah, bueno. Me dice, hable conmigo en tal caso. Le digo, bueno, me está negando la sortija, como pasa siempre. Sí. No, le digo, me dice el tipo, aquí la sortija yo se la pongo a la misma distancia a todo. Aquí empezó a decir, sí, le digo, no te hagas el canchero. No te hagas el canchero. Bueno. Cada vez que vengo yo con la mano me la sacás. En cambio, digo, yo respeto a todos, pero hay pibes, digo, que no tienen la capacidad que yo tengo para agarrar la sortija. Pero usted es un sin embargo grandulo. Tienen y la experiencia. Sacan por día, sacan 3-4 veces la sortija. Sí. Y yo no la saco nunca. Acá le digo, yo me voy a quejar. Bueno, pero juego limpio, loco. Alí nadie, loco. Pero usted no se da cuenta que está más grandecito que los nenes que van a la bueno, ¿por qué no ponen un cartel que diga, cuando usted está grandecito no le vamos a dar la sortija? Yo me voy no, pero no por eso, señor. Me voy otra vez al tipo de los ositos de peluche. Hay edades que ya no son para calecita, la para edad media, peluche. Señor, ¿por qué? ¿Quién me lo dice? ¿De la sortija? ¿Usted quién es? ¿De la sortija o el psicólogo? No, yo soy el psicoanalista. A mí me parece que lo vi. ¿Usted no hace que da la sortija? Mire cómo mueve la mano derecha, mire. No, tenemos, tengo la concesión de la calecita también de la plaza. Ajá. Pero es un emprendimiento, digamos, lateral a mi profesión, que es de psicoanalista. Ah, sí, sí. Claro, qué bien. ¿Comprende? Pero me parece que podemos iniciar un tratamiento porque usted se dejó algo olvidado en la infancia. Ah, en la calecita pensé. No, el portafolio. Sí. El portafolio me lo dejé arriba de un caballo. ¿Qué me dice si le... está, ¿eh? Andamos. No, no, señor. Si le digo mamá. Estás muy equivocado. Yo le diré hijo. No, yo le sigo la corriente a todos. Yo lo acompaño como adulto responsable, porque él se pone fastidioso, si no llora después. Señores, mi hermano me lleva siempre a la calecita. Sí. Bueno, pero usted sí ha logrado madurar, tiene la misma edad, me dice. No, a mí me da bronca porque mamá me dice que lo lleve a él. Ah, bueno, pero entonces estamos en problemas. De todos modos, no se puede hacer una terapia conjunta. Usted no puede venir con su hermano ni usted con el suyo. ¿Por qué no se puede hacer, doctor, terapia conjunta? Si usted, por ejemplo, viene con la novia que anda con usted, con su amante. Ahí está. La deja en la sala de espera. Bueno. Sí. Usted le empieza a contar, sí, la otra noche, qué sé yo, estamos ahí, me dice tal cosa, le digo tal otra. Sí. Usted dice, pero usted está seguro, ¿cómo si estoy seguro? Vení. Vení. Mirita. Decide acá, no me quiere creer este. No, ¿cómo este, señor? Ay, sí, me dice tal cosa, qué sé yo. O usted, si fueran buenos los psicoanalistas, sí, de verdad, uno traería a los tipos que le traen problemas, se los dejaría psicoanalista y el psicoanalista diría, che, escúcheme. Sí, dejate molestar. Este muchacho anda atrás suyo, claro, anda atrás de usted, atrás de usted. Desde hace mucho tiempo, y usted no le da bolilla, ¿cómo es esto? ¿Qué le cuesta? Me está haciendo quedar mal a mí que soy el psicoanalista. Claro. Pero no, tipo, pero... no me progresa en el tratamiento porque usted no le da bolilla. Acá entre piola. Es cuestión de algún... ¿Una atención? ¿Una atención? ¿Cuánto hace falta? A ver, diga una ¿pero cifra. ¿Cómo que...? Diga una cifra, señorita, yo no me voy a asustar. No, pero no es una cifra, señor. Ah, bueno, son 3 cifras, está bien. Está bien. Diga una cifra, señorita. No sé, puedo decirle 400.000. No, vamos hablando en serio, señorita. Pero me dijo que dijera una cifra, yo se bueno, la digo. Yo le digo, usted está loca, señorita. Vamos, 400.000. Estamos hablando de... un 500, sí. 600... ¿Pero qué es eso? ¿Pero por qué? Bueno, sí, ya y son 2 días. Tiene que ser viable, porque ¿de dónde sacamos la guita? Pero no el tipo que anda atrás de usted. Bueno, sí, pero usted sabe que somos sujetos. ¿Sujetos por quién? Usted, yo, él, todos somos sujetos. Como parte de la oración, digamos. No es parte de la oración, señor. Yo quiero observar. No estoy dato, hablando en un sentido sintáctico. Ajá. Le digo, somos sujetos individuos con deseos sí, propios. Eso estamos hablando. Entonces usted no puede... No, señor. No puede decirme que por una suma de dinero vaya a hablar bueno, con la para mí tendrían que ser así. Y pero todo es así. Y arregle el asunto. Me llevo a hablar con mis padres. A ver, tráigalo. Venga con su padre, man. Ahí está. Entra el padre y dice, che. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué está pasando? Bueno, a veces citamos al entorno familiar. Ah, ¿qué tal? Soy el entorno familiar. ¿Qué tal? El entorno familiar. Sobre todo para corroborar algunas... cuestiones vinculares. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué le hace? Algunas cuestiones vinculares de los que conforman este círculo familiar. Entonces, por ejemplo, cuando hay figuras recurrentes, por ejemplo, cita un hermano. Claro, un hermano es preferible que sea recurrente. Sí. Bueno, si cada día va a tener un hermano diferente. No. Entonces un día le dice, bueno, ¿usted aceptaría si yo convocara a su hermano para tener una entrevista privada? De ningún modo, señor. ¿Por qué? ¿Con mi hermano? ¿Para qué? ¿Para conspirar? ¿Cómo hace? No, no es claro. Para conspirar. Sí, señor. Se sí, ponen señor. Todos de acuerdo. Con el cuento de que tengo, ¿cómo es? Sí. Manía persecutoria. Sí. Todo el mundo conspira en contra de mí, señor. Bueno, pero por eso. Vamos. Pero, Alejandro, estamos teniendo algunos problemas con la paranoia. ¿Con quién? La paranoia. Sí, le habrán dicho que usted tiene un perfil paranoico. Bueno. Depende de qué lado, sí. La verdad es que yo me siento un poquito perseguido. ¿Sabe por quién? ¿Por quién? Por la heladera. No, bueno. Me he comprado una heladera en el primer bloque. Y, de dos puertas. Del programa. Sí. Y me persigue. La otra vez salió del baño, la heladera me vio y me desconoció. Me desconoció y me hizo frente. ¿Pero cómo le va a hacer frente a una heladera? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo le hace frente? Un perro le hace frente. Por ahí, bueno, sí. La heladera me hizo frente. Primero me desconoció así, después me hizo frente. Le prendió el automático, sí. Me encerré en la pieza. No se recomienda encerrarse, pero no se haga ermitaño, te dijimos. Bueno, pero en este caso sí, ¿qué quiere? Me escapé por la ventana y aquí estoy. ¿Pero que dejó en su casa a la heladera sola? ¿Qué quiere, que la traiga? No, que la traiga no, pero... Dios. No hay que dejarla sola, ¿no es cierto? No, no es que por no te hace un desastre. Sola. Es por eso que está consentida. Un desastre, sí, sí. No le hace nada, señor. Ahora vaya a su casa. No, vaya usted. Y a ver, que no vaya usted a hablar con la heladera como miembro del entorno familiar, yo sí. No vuelvo. Mire si se pone de acuerdo con la cocina y le hacen cualquier cosa. Claro. Déjese agarrar. Una vez déjese agarrar. Uy, si usted no. Se siente perseguido, abandónese. No me gusta nada. Y va a ver qué sucede. No sucede nada. Déjese agarrar. Esa es la estrategia que he implementado toda mi vida. Sí. Hasta que un día nadie me corre. No, nadie me corrió. ¿Vio? Sí. Eso es lo malo de los tipos que juegan a dejarse agarrar. Claro. Un día claro. Nadie los vuelve a correr. Bueno, pero no quería, no sufría, no padecía que lo corrieran. Eso es. A lo mejor, doctor, le gustaba. Estoy deseando que me corran. Bueno. Me alegro que hayamos dado este paso fundamental en bueno, el análisis. Bueno. Uy, lamentablemente ya es Laura. Ahora dígame, usted decía que a la señorita no se le podía ofrecer dinero. ¿Con usted cómo son los términos? Tampoco, me imagino. Claro. No, yo soy un profesional, señor. ¿Y ella también? ¿Cómo que? Escúcheme. No, aquí hay unos... ¿Usted no la conoce? Ofender, doctor. Sí. Tome. Estas tostadas con manteca. No, bueno, no, le agradezco, pero... traje como una... Una atención, sí. Y nada, los honorarios todavía me está deudando algunas sesiones previas. ¿De cuánto le debo, diga? De orientación. Y así, digamos, precio final. Sí. Digamos, le puedo hacer un 5.000. ¿5.000? Con lo anterior, ¿no? 5.000 pesos. Con los otros dos bloques, ¿de qué estamos hablando? 5.000 pesos, puedo hacerlo en tres pagos de 2.000 con intereses, ¿no? Tres pagos de 2.000, dos. Más dos, cinco, está bien. Sí, está bien. Con intereses, muchísimas señor. Muchísimas gracias, doctor. Permiso, me voy a retirar y vamos a hacer una pausa. Pausa.